defendiendo un derecho de vida. Urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Urgente. Vida el territorio. Entretejido urgente. El territorio es cuerpo y tierra. Es cosmovisión. Cultura. Memoria. Agua. Aire. Fuego. Tierra. Cuerpos. Entretejido urgente. Reivindicaciones territoriales. Profundo el hecho de conectarse con los Nyanmapu, con el equilibrio que se debe dar dentro del territorio, ¿no? Quienes lo defendemos, habitamos, cuidamos, no solo resistimos. Somos parte del territorio, convivimos, respiramos en una interacción vital. Los pueblos originarios no solo resisten, existen. Ofrecen una manera de estar en el mundo que cuida la vida y nos invita a salir de la lógica capitalista de que, para ser, hay que tener. Imágenes y sonidos se multiplican en pantallas donde la vida campesina no se ve, no se cuenta, o solo se exhibe como pobreza y aislamiento. Como vida al margen del progreso que se muestra como único destino de todos los deseos. Este es un diálogo urgente, porque mientras la pandemia nos confina y aísla, el sistema que oprime a los pueblos, y en particular a nosotras mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias, avanza con su voracidad extractiva sobre nuestros territorios, cuerpos y territorios tierra. Desde sus experiencias de vida, mujeres mapuche nos acercan a lo que significa recuperar el territorio. Territorio geográficamente ubicado al sur de lo que hoy se llama Argentina, al este de la cordillera de los Andes, o el Mapu para el pueblo mapuche, en la frontera entre las provincias de Río Negro y Chubut. Son relatos de memoria. Relatos que también ellas escucharon contar a sus ancestros y ancestras. Donde una y otra vez brota la fuerza de un pueblo que intentaron aniquilar en la mal llamada conquista del desierto, hace más de un siglo. Son territorios de retorno, territorios donde cuidar la vida, donde volver a levantarse como love, como comunidad, desde sus propias maneras de estar y de habitar. Relatos que dan cuenta del dolor por haber sido avasalladas, despojadas de sus territorios, pero también de la resistencia de estas mujeres que tomaron la decisión de recuperarlos. En todos lados hay este problema de tierra. Estamos vendidos hace muchos años. Lo despertamos muy tarde nosotros. Fidelia Ayapán. Lo hicieron despertar tarde, ¿no? Todo lo que están en la política, en los funcionarios, tierra la vamos a tener si nosotros lo defendemos. Que si no nos jugamos, como decimos, jugarse, bancarse un montón de problemas, la verdad, nos van a pasar por encima. Como 7 años anduve yo pidiendo tierra. Yo creo que si ese estado bien, económicamente, que no les faltara nada a mis hijos, que lleguen a la noche y tengan un plato de comida, y como llegó una noche que no tenían que comer, y que te venga y te diga un hijo, estoy recagado de hambre, te tocó el alma. Por eso también, por cansancio, a uno, por lo menos a mí, me pasó esto, de tan cansada de esperar un pedazo de tierra. y decidir por ocupar un pedazo de tierra fue maravilloso, porque si no lo hubiese hecho así, no lo hubiese nunca, estaría esperando. Iban a pasar gobierno, regobierno. Hace 17 años recuperó un predio que le pertenecía al Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro y que el mismo Estado había dado en comodato a un club de golf. Yo me crié en el campo y mamo el campo. A mí no me vengan a poner cosas de colores maravillosas, todo. Departamento, el campo es el campo, el campo es otra vida. Entretejido urgente. 6 meses de custodia policial también, porque después de todo lo que pasó, yo no es que estuvimos solos, siempre estuvimos con la custodia policial. Sí. Porque lo que te habían dicho los golfistas, como ellos ya tenían todas las cosas de donde jugaban la pelotita. Tenían todo ahí guardado y habían puesto policía para cuidar. Supuestamente decían que era para cuidar eso. Y así que durante 6 meses tuvimos hasta que se decidió ingresar, pero de prepo se ingresó también, porque nosotros estábamos afuera y ellos estaban a plena lluvia adentro comiendo asaditos. Venían a comer asado el fin de semana. Nosotros estábamos afuera. Lo único que hacíamos era no ser violentos. Una recuperación sin violencia, tranquilo. Hasta el día de hoy yo me pregunto y me repregunto cómo logré hacer estas cosas. Cómo logré a tener un futuro, porque esto es lo que tengo ahora. Si yo no lo hubiese hecho, no iba a tener futuro. Para mí todo lo que tengo ahora, todo lo que se generó, es el futuro más lindo que me ha pasado en la vida. Y cambió muchas cosas. Cambió en estar bien, cambió estar... Cambió no falta de la comida, más importante. Hay comida para todo. Si hay que regalar, se regala, y cuando no hay, no se regala. Si no hay para nosotros, no se regala, y somos abiertos a eso, pues. Y eso es lo que... A mí, por lo menos, todo lo que me pasa acá es muy maravilloso. Parece que no, pequeñas cosas. Si yo pudiera, qué sé yo, producir mucho, regalaría mucho. Y eso me serviría mucho. Sí, me hace bien. Regalar, donar, acompañar, ayudar, me ayuda un montón. Porque yo lo necesité y no lo tuve. Entonces, como yo lo tengo, ahora el que le hace falta. Y cuando más doy, mejor me siento. Soy cualquier mujer que decidió tomar un pedazo de tierra para vivir y comer. Eso es lo único que sé. No sé si está mal o bien. Es lo único que hice. Pero sé que lo hice bien porque estoy funcionando bien. Una vez, hace unos meses, me dijeron, esta es la culpable de la gente que toma tierra. Yo no soy culpable. A mí me faltaba la comida. Y si el que toma tierra en otro lado le pasará lo mismo, no sé. Pero yo no soy culpable, yo estoy defendiendo un derecho de vida que no el Estado no lo reconoció nunca. ¿Qué es el territorio para nosotros? Para nosotros no es un pedazo de tierra sin vida y de la única que solo sirve para explotarlo. El territorio es una fuerza que te potencia y que te hace saber para qué estás haciendo lo que estás haciendo, dónde estás haciendo. La defensa del territorio es defender el derecho de cómo lo habitamos. Para mí, defender el territorio es profundizar en sus características, historia y necesidades. A partir de que uno empieza a trabajar sobre su identidad, empieza a darle más valor al territorio y a entender que es muy importante conocer el territorio en el que uno nace, porque de eso está hecho uno. Para mí, defender el territorio es tratar de levantarse cada día con ganas de compartir y de aprender sobre el buen vivir. Nosotros decimos que hay vida, es vida el territorio, es vida espiritual, es vida de animales. Reivindicamos el territorio ancestral. Recuperar el territorio, recuperar la cultura, eso es lo importante. Yo estoy defendiendo un derecho de vida que no el Estado no lo reconoció nunca. Ah, les cuento cómo recuperamos. Bueno. Lala y Zoila Pulgar Huentuquidel regresaron a su territorio ancestral en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo, Chubut. Cuando recuperamos el campo, esto era montaña todo. No teníamos ni a dónde estar. Allá hicimos un pedacito más allá. Y después acá empezamos a lidiar con la Lala, con la Rosa, de a poco. Por ahí venía gente, lo ayudaba a limpiar. Cuando teníamos una carpita ahí donde estábamos arriba, cuando entramos, había una carpita donde estábamos. La Lala estaba con los chiquitos, con los nietitos de ella acompañando. Bueno, y después había mucha gente. Yo tenía las fotos de todo. Se me quemó todas las fotos. Y después empezaron a caer los ganchos en la carpa allá. Ya había montaña, todo, empezamos a limpiar, a limpiar. Después vino un incendio, se quemó toda la montaña. Nosotros empezamos a limpiar, a quemar, a quemar. Y después ya armamos un tordo con nylon grande allá abajo. Ahí vivíamos. Estábamos ahí en el tordo todos. Ya estábamos todos, mucha gente. Teníamos, antes salía el Mugay, ¿vio? Una cosa que había que comer. Toda la gente le invitamos al Mugay que coman. No es que la gente del campo, la gente de la comunidad, se atendía con eso. Y esta recuperación, mamá me decía que ella quería hacer una recuperación y veníamos siempre con ella a mirar el lugar. O sea, siempre pasábamos a la orilla y bueno. Y un día le digo, vamos, le digo, vamos a hacerlo, total, le digo, ¿a dónde más vamos a ir a parar? Porque nosotros al hacer la recuperación éramos todas mujeres grandes ya. Si mamá tenía 82 años, yo tenía 52, mi hermana tenía 64 más o menos tenía mi hermana. Hicimos una carpa y esa noche había un viento, se levantó un viento. Los pinos se movían muchísimo. Entonces, ¿qué hicimos? Corrimos la carpa, yo estaba con mis nietitos chiquitos. Así que nos corrimos la carpa y nos vinimos más o menos a esta altura, como 100 metros más o menos al lugar, vinimos ahí. Habían muchos intereses en este lugar. Había gente interesada, también del Estado. Para mí es algo que no sentís miedo, estoy segura de dónde voy. Voy porque sé que me necesitan y sé que yo también hago falta en ese momento. Y para mí me reconforta, no sé, pero yo no tengo miedo, no tengo, no es que voy, viste, con miedo a poner a que me tengan que decir algo, no. Yo voy y acompaño, yo tengo que acompañar. Así como hay gente que nos acompañó, yo también tengo que hacer lo mismo. Entretejido urgente. Historias distintas, pero con un hilo en común. La vuelta a territorios ancestrales, la recuperación de espacios públicos que pretendían entregarse con fines mercantiles, historias de recuperación a terratenientes que robaron territorio sistemáticamente, y la fuerza, el Nehuen, como nos dicen ellas, que brota desde lo más hondo y que las impulsa a poner el cuerpo para volver a la tierra. May May Lamien, Chetas Unilde Inalef, Lonco de la comunidad Lof Inalef, Paraje Mayín Ahogado, Rincón de Inalef. Hoy estamos en la lucha de la reivindicación del territorio. Anteriormente, dos desalojos. El último desalojo fue en el 98, cuando falleció mi papá. Eso fue muy fuerte. Mi hija, la mayor, tenía 7 años. La otra, la Ayelén, tenía 5 y Abigail tenía 3 añitos. Así que no, lo fuerte fue eso, el desalojo. Hoy yo no tendría por qué reivindicar el territorio cuando a mí me desalojaron. Yo al momento tendría que volver a estar de vuelta acá en el territorio porque pasaron muchos años. Ahí no había ninguna organización que nos ayuden, como el INAI, como el CODESI, nadie. No tenía ni idea cómo volver al territorio. Se hizo una investigación, me moví un poco, o sea, fui hasta Viedma a sacar información, Bariloche, a través del CODESI, y también con algunas personas que me ayudaron, que me estuvieron ayudando en esto. Cosas que a mí me marcaron mucho cuando yo tenía 8 años, cuando fue el primer desalojo, y después del segundo desalojo fue más fuerte, como que también, como que volvió todo, porque mis hijas también lo sufrieron. Y eso es lo más fuerte, que hoy ella recién, mi hija Virginia, tiene 29 años, recién se animó a hablar de esto, de que cuando nosotros en el 2018 entramos acá, mi hija dijo, si yo jugaba con mi abuelo, vivimos acá, nací acá, mamá, y yo me acuerdo cómo jugaba con mi abuelito ahí en La Pampa. Y esas cosas que a mí me reemocionó, pero ella vino a hablar recién, en 2018 vino a hablar del tema este. Se lo tuvo toda una vida guardado. Y eso es muy fuerte para mí como madre, es muy fuerte lo que nos pasó. Hay cosas que te duelen. Reivindicaciones territoriales. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Pero hoy estamos contentos porque sé que el territorio siempre fue nuestro, fue de mis abuelos, fue de mi papá, fueron de mis hijos, pues, y van a seguir de mis nietos, bisnietos, lo que vengan. El territorio ya, una vez recuperado, esto nunca más se van a apoderar otras personas que sean extranjeros, porque hoy convivimos con los extranjeros en el mismo territorio. 3 años van a ser ahora el 14 de febrero. La tenés que pelear el día a día, tenemos que organizarlo como familia y pelearla en tema de los animales, y eso hay que sufrirla, más ahora. Con toda la situación que está pasando, igual, sí o sí, es como ves, que en el campo no tenés sábado ni domingo de descanso, tenés que darle todos los días por igual, porque los animales, todos, como nosotros también, comemos. Y ellos también tenés que alimentar, es así. Y el tema del trabajo, que con las herramientas que tenemos lo podemos hacer un poco, pero también es un terrible sacrificio, porque limpiar el territorio tengo fotos de antes, de cuando entramos y después cuando estuvimos acá, que no se podía entrar de mosqueta. Estuvimos limpiando un montón esas partes que por parte vamos limpiando. No es un virus lo único que atraviesa y condiciona nuestras vidas. Todo parece dado vuelta. Caminando los territorios con las compañeras mapuche, emerge la fuerza de los saberes ancestrales, indispensables para repensar y construir un mundo donde quepan muchos mundos. Recuperar el territorio, o sea, que siempre fue nuestro. No es que nosotros usurpamos la tierra, quien por ahí nos salía, nos criticaban diciéndoles que somos los usurpadores, no. Nosotros la vivimos, somos nacidos y criados acá en el territorio. Porque acá, en realidad, el territorio lo tenían solo para explotarlo, ni siquiera vivían acá en el territorio. A nosotros nos robaron todo, todo. Yo no sabía lo que era una ceremonia ancestral, no sabía nada. Cuando nosotros entramos al territorio, vinieron unos lamien de allá de Bariloche para poder hacer una ceremonia que yo no sabía absolutamente nada, siendo parte del pueblo mapuche. Y no, y contenta porque hoy nosotros hacemos guilipún, a la mañana nos levantamos y bueno, pero eso me quedó anteriormente porque de mi papá, algunas cosas yo he sabido de antes. Lo que hacía mi viejo, yo en la mañana lo hago, muy fuerte estos años atrás, en recuperar la cultura y también en que mi hija sepan que también de dónde vienen ellas también. Por ejemplo, vestirnos diferente no significa, ay, no, yo quiero hacer mapuche para recuperar la tierra. No, vos tenés que ver primero cómo es continuar con eso. si vos ya te reconociste, tenés que andar como te reconoces, porque sos de un pueblo mapuche. He andado también por ahí y he recuperado un poco la lengua. Y eso es lo interesante, que mis hijas hoy también recuperen, mis nietos que recuperen la lengua mapuche, porque nosotros somos de parte del pueblo original. Ser mapuche es gente de la tierra, porque el mapu es tierra y che es gente. Entretejido urgente. Un grito que quiere sacudir el miedo y el control represivo. Abrazo para acompañar las resistencias y alentar el buen vivir. Nosotros cuando tomamos con un grupo de la MIENE la decisión de seguir avanzando como pueblo, lo fundamental de las recuperaciones es avanzar como pueblo y después una cuestión de necesidad. Mirta Currubinca, Lof Currache. De necesidad de tener un espacio donde desarrollarse, tanto espiritualmente como comunitariamente, económicamente, porque teniendo territorio uno puede tener producción de animales, producción de frutas, verduras. Si uno no tiene territorio no puede hacer eso, entonces el territorio para nosotros es todo, más allá del vínculo espiritual que tenemos con ellos, ¿no? Lo que es la espiritualidad, la conexión con los Ñen Mapu, con los espíritus que están alrededor. Pero después una cuestión de organizarse comunitariamente y vivir, ¿no? El de desarrollarse en el territorio viene. Eso es lo fundamental para nosotros. Porque nosotros, por lo menos en este caso, el LOF este también tiene gente que ha venido de las ciudades, de La Guarría. Yo principalmente he nacido en La Guarría y he tenido que volver al territorio también por cuestión espiritual. Pero también hay otros lamienes que están en este lugar también, que están igual con nosotros acompañándonos y están viendo un futuro hacia adelante de volver al territorio también, que viven acá en la zona también. Y lo fundamental es el territorio para poder tener unos animalitos. Y nosotros en la ciudad, cuando nosotros llegamos acá, vivimos pobres, no solo pobres porque no tenemos territorio como una cuestión, sino que no teníamos, en la ciudad uno no puede plantar, no puede tener muchos animales. En cambio, teniendo territorio, eso sí se puede hacer. Se puede hacer una planificación de cómo organizarse en el territorio y salir adelante, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, nosotros no éramos pobres, nos hicieron pobres porque nos sacaron de los territorios. Y eso es lo fundamental, es el territorio, es lo fundamental para nosotros. Como pueblo para seguir existiendo y para poder seguir desarrollando, ¿no? Cuando yo asumí y mi familia asumió junto conmigo este proceso de autorreconocimiento, sabíamos que no iba a ser fácil, pero así todos tomamos la decisión y asumimos esto, ¿no? A nosotros nos ha tocado correr de las balas, a mí, a mi hija. Hoy mi hija ya es una adolescente, pero cuando empezamos en esto era más chiquita. Ver correr a mis hijos que escapaban de las balas. Tuvimos en varios allanamientos, en otras comunidades, acompañando. Incluso he caído presa por las marchas, cuando fue la marcha del Lamien Rafael. Tengo una causa de judicial, federal, cuando fue el allanamiento del Pulov. Ahí también tengo una causa por eso. Para poder salir del país tengo que pedir permiso. Y después tengo a mi hijo que está clandestino también. Por haber querido salvarle la vida a Rafael Nahuel, hoy en día tiene que estar clandestino. Por una persecución política, ideológica, ¿no? Para nosotros es como el mundo del revés, porque por hacer un acto de humanidad te quieren meter preso. Entonces, porque él lo único que quiso es querer salvarle la vida a Rafael Nahuel. Justo dio la circunstancia que nosotros andábamos por esos lados, que él llegó y estuvo ahí en ese lugar. Nosotros decimos que nada es casualidad, por algo tenía que haber estado él ahí. Y bueno, y él asumió su clandestinidad, asumió porque todo lo que estaba alrededor de todo ese caso, de lo que está pasando en las comunidades, la resistencia de las comunidades, Sabemos que los políticos, los jueces, que están manejados por el poder, por el dinero, van a estar en contra de nosotros y nos van a perseguir y nos van a querer encarcelar, nos van a querer matar, como mataron a Lamián Rafael en este caso acá y tantos otros en el Gulumapu, ¿no? Esta lucha es bien difícil, pero asumimos este rol y bueno, la convicción igual es grande. A mí me cuesta mucho igual a veces seguir, pero bueno, nosotros sabíamos lo que no teníamos, sabíamos que íbamos a tener que luchar mucho y a veces saberlo y después vivirlo es otra cosa, pero la fortaleza ese es el vínculo familiar, el cariño familiar. Y después saber que mi hijo está bien, a donde esté. Solita tierra, camino yo, solita tierra. Pata descalza, camino yo, pata descalza. Ay sí, junto a mi manada, ay sí, junto a mi manada. Solita tierra camino. Entretejido urgente. Por ahí con el tema de decir qué es el territorio para nosotros. Laura Jones. Lof Currache. Yo creo que un mapuche sin territorio le falta un pedazo para ser mapuche. Para ser un mapuche íntegro, por así decir. Como algo más profundo. El hecho de conectarse con los Ñelmapu, con el equilibrio que se debe dar dentro del territorio, ¿no? Para nosotros no es un pedazo de tierra sin vida y de que solo sirve para explotarlo, por así decirlo, tanto sea para sembrar, para tener animales. Sí, también se utiliza así, pero también respetando como su entorno, ¿no? No somos la estancia que va a ir contra todo y va a llenar de animales un cuadro y se va a comer todo el pasto y todo el agüén que hay acá adentro. ¿No? Es como que el mapuche tiene que encontrar un equilibrio dentro de su territorio para poder vivir en eso, en equilibrio. Y el tema de las cosmovisiones, para mí ver, es como la forma de vivir, ¿no? ¿Cómo uno quiere vivir? Nosotros queremos vivir como mapuche, como antiguamente vivía nuestra gente, poder generar ese vínculo que nuestra gente tenía antiguamente con las fuerzas, con las energías del lugar. Creo que eso es la cosmovisión, ¿no? Una forma de ver la vida y una forma de vivirla igual. Nosotros tenemos como eso dentro de nuestro pueblo, ¿no? Una forma de vida, una forma espiritual, una forma política de acomodarnos o de regir en cada territorio, ¿no? Entonces, creo que eso es, ¿no? Respetando las otras seres, las otras fuerzas que conviven con nosotros cotidianamente. Para mí es eso. Entretejido urgente. Mujeres fuertes, las mujeres mapuches, mujeres que somos. Y yo creo que las mujeres en el pueblo mapuche es un pilar fundamental. Uno, porque nosotros damos vida. La vida es como la ñuque mapu, que da vida a todo. Yo ahora me doy cuenta que las mujeres mapuches tienen más fuerza que los hombres para recuperar tierra. Porque somos las mujeres que salimos a recuperar. No los hombres. Yo a veces siento que son más fuertes que los hombres también. La mayoría de los procesos de recuperación están siempre respaldados por mujeres, mujeres fuertes. Llevamos a cabo varias recuperaciones, la mayoría hecha por las mujeres, porque creo que tenemos ese error que seguir adelante como mujeres que somos, porque ya no nos tenemos que agacharnos la cabeza y mirar para otro lado, no. Hoy tenemos que ir al frente. Son las mujeres que andan. Porque las mujeres hablan más. La mujer tiene que hablar, decir la verdad. Yo no tengo vergüenza para hablar. No. Y ojalá siguiera así, que las mujeres sigamos levantando las voces. Pero de verdad, que no solamente los hombres tienen derecho de hablar. Mujeres fuertes, las mujeres mapuches, como mujeres que somos. Mujeres que somos. Entretejido urgente. que pone en cuerpo y alma su tiempo y su amor. Que caliente la carpita ahí en el bolsón, por el agua y por la vida contra la ambición, que le haga la segunda contra el hormigón. Que florezca la plantita en la recuperación, que escampe de violencia y florezca ilusión, que le sumen más colores al Fakim Benetton. Radio comunitaria y laburo barrial, campesines ni una menos, siempre a caminar a los pueblos fumigados de Córdoba. Ojalá salga el sol, una canción de Mariana Colinecul. Laura Jones, Fidelia Illapán, Sunilda Inalef, Mirta Curruinca. Una mirada sobre la pandemia desde los territorios mapuche tehuelche. Esta nueva enfermedad que se vino hoy en día, nosotros decimos que es parte del desequilibrio que hay en el mundo, en la naturaleza también. A veces la naturaleza se hace estas cosas porque a veces nosotros los seres humanos somos como muy violentos con ella. Y a veces pasa estas cosas como para generar un equilibrio. Nosotros también decimos que esto igual es parte del sistema de las enfermedades, que también sabemos que esto no fue algo hecho, no fue algo también de la naturaleza. Quizás la naturaleza lo maneja a su modo, ¿no? Pero esto fue algo hecho que lo hicieron los propios humanos también, porque la naturaleza en sí sí nos avisaron que iba a pasar algo, que teníamos que cuidarnos, que teníamos que estar atentos, que teníamos que fortalecernos espiritualmente, porque se venía algo muy fuerte, muy malo, pero que también sabíamos que no fue hecho por la propia naturaleza, sino que fue también hecho por el ser humano. Y bueno, dadas las condiciones que están haciendo hoy en día, que el aislamiento también, a nosotros casi estando en el territorio no nos afecta mucho. Acá es como que uno tiene libertad, puede respirar el aire, sentir, como se dice, caminar en el territorio. Eso nos ayuda bastante a nosotros. Lo que vemos sí que a la gente que está en el pueblo les afecta mucho. Los tiene muy sometidos a la gente en el pueblo y como muy aislado, muy, muy controlado. Entonces nosotros acá nos sentimos libres, siempre nos sentimos libres, y ahora con más razón, dado el contexto que está hacia afuera las comunidades, en los pueblos, en las ciudades, nosotros nos sentimos muy felices acá, muy contentos, porque podemos sentir la libertad y lo que es el contacto con la naturaleza, ¿no? Nosotros estamos muy desconformes con cómo se han hecho manejado, porque para poder circular mucha gente, muchos lamienes, le ha costado mucho manejarse para ir a comprar aunque sea una bolsa de harina, la comida, lo fundamental, ¿no? De eso ha costado mucho. Y a nosotros también nos ha costado mucho por una cuestión de que no tenemos internet, no hay todas esas posibilidades en el campo, y que tampoco han llegado los medios para acá, no han venido a visitar, no han venido a ver, no han bajado. A ver qué pasa con las comunidades, si a la gente del pueblo le está como costando, a la gente igual de acá también, pero más allá de todo estamos igual fortalecidos, de alguna forma comunitariamente nos estamos como arreglando, ¿no? Fundamental fue eso, ser colectivo, comunitario, ver qué necesitamos, cómo podemos ayudarnos entre nosotros. Eso, la fortaleza que nos ha dado eso, porque el Estado, ni el gobierno, ni el municipio han llegado acá. En la zona, en lo que es todo Cusamen, no sé, pero acá en la zona no ha llegado. Hoy nosotros también en el tema de transporte estábamos últimamente sin transporte y ahora lo alargaron 3 veces por semana, pero nos aumentaron el pasaje. Y bueno, acá no se ha acercado nadie, ninguna organización a decirnos qué necesidad estamos hoy atravesando en el territorio. Sí, no, nos lo estábamos pasando bien, pero bueno, estábamos nosotros haciendo el dulce, nos faltaba el azúcar, los frascos y todo eso, que por eso dejamos de hacer dulce, porque nos faltaba esos insumos. Producimos un poco para el consumo y un poco para la venta. Así lo sustentamos y estamos ahí sin ningún recurso más, porque te digo, nosotros tenemos el territorio, tenemos los animales, pero los animales también tenemos que darle de comer. Los animales están necesitando forraje, pasto, avena, maíz a la gallina, todo. A nosotros más, los animales, es mucho. Es un trabajo a diario. Eso sí o sí que lo tenemos que hacer a diario, porque si nosotros no alimentamos los animales se nos mueren. Sí o sí lo tenemos que alimentar, sacar, comer lo finito. En realidad no es wow comer una comida grande, sino ir siempre mermando a la hora del almuerzo, la cena y eso. Capaz que te comes almorzamos una vez y ya a la tarde te tomas un té y listo. No es comer las 4 comidas diarias que se come mutualmente, porque no nos alcanza, no nos alcanza y el Estado no está tirando nada, no llega ningún subsidio, no llega nada, estamos prácticamente abandonados como todas las comunidades. Yo creo que todas las comunidades mapuches estamos en la misma situación y eso que los tienen ahí, pero nosotros como siempre en el campo, yo siempre me la arreglé. Ponele, desde la cosecha, yo lo que cosecho ahora en verano los tengo para el invierno, algunas cosas dejo juntas, como arvejas, ajos, cebolla, esas cosas que nos da el territorio. Por ejemplo, eso no lo estoy comprando, los ajos ni nada, así que lo saco del territorio. Y la carne también. Nosotros no queremos que nos den un plato de comida, que nos den un paquete de fideo, no, nada. Nosotros queremos sacarlo del territorio, nosotros queremos las herramientas para seguir avanzando y teniendo bonito y prolijo el territorio. Nosotros queremos de eso, que nos den una mano en eso, en maquinaria. Yo no me puedo comprar una pala hoy porque el otro día me quería comprar una pala para hacer un pozo, para poner postes al alambre. Compro una pala y me quedo sin comer. Es así, es la realidad de hoy. Y por eso nosotros nos queremos que algunas organizaciones nos bajen directamente las herramientas para que nosotros, aunque sea que nos presten las herramientas para trabajar en la tierra, porque eso, nosotros queremos trabajar, no queremos pedirle a que el Estado nos esté dando un kilo de leche, cuando nosotros podemos tener una vaca lechera acá en el territorio. Es así, por eso a veces esas cosas me indignan porque como que los quieren tener toda una vida acá a nosotros, que nosotros vayamos a un comedor, que esa no es mi idea, nunca fui a un comedor, porque no quiero participar en eso. Yo creo que va a seguir pasando y vamos a seguir teniendo el virus. No se va a ir el 28 el virus. Y se va a ir cambiando la rutina de cada uno de la gente. Y algunos se van a acostumbrar a eso. Otros no. ¿Y vos? No, yo no. Yo quiero seguir con mi huerta, seguir comiendo, seguir viviendo. Y para mí, en cierto punto, hasta la pandemia ha sido como una excusa, ¿no? Una excusa del Estado. Para poder seguir insertándole el miedo a la sociedad. Uh-huh. Yo lo veo así, que la gente en la ciudad, lo poco que hemos podido, porque tampoco hemos podido ver mucho, solo hemos podido ir a comprar, se ve ese miedo dentro de la sociedad, ¿no? Es como, y para mí también tiene que ver con el hecho de bueno, aquí en la provincia del Chubut, como sabrán, está fundida. Entonces, también una excusa como para poder seguir insertando los megaproyectos mineros, hace poco escuchábamos en una radio, no sé si será cierto, pero lo escuchábamos, que era de que quieren poner en funcionamiento un proyecto hidroeléctrico dentro de lo que es el río Lepá y el Mayoco. Entonces, es como decir, bueno, la gente estamos fundidos, no tenemos para pagar, estamos en plena pandemia, entonces la única solución que nos queda es la explotación de nuestro territorio. Y espero que como sociedad también seamos conscientes de a lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, a ver cuál es la responsabilidad que nos cabe a nosotros en el campo y en la ciudad, para que eso no suceda. Mm. Así que para mí realmente es una excusa para seguirnos manteniendo controlados, ¿no? Esto de la nueva, la otra vuelta miraba el tema, la nueva aplicación, decir, bueno, pues la única forma de que podés sacar un permiso para poder circular es con una aplicación donde el Estado está viendo todo el tiempo, o el gobierno, o los milicos están viendo todo el tiempo dónde estás. Entonces es una forma más de seguir controlando, ¿no? Sí, es el hecho de la pandemia, y no es lindo, ninguna pandemia creo que es lindo, pero también hasta dónde nosotros como sociedad nos dejamos controlar. Creo que también tiene que ver por ahí, ¿no? Que no más allá de que esté la pandemia, no hay que dormir, porque el día de mañana cuando termine todo esto, ¿qué es lo que va a pasar dentro de los territorios y dentro de los lugares que están hoy día amenazados por proyectos? Tanto minero, hidroeléctrico, inmobiliario, ¿no? Más allá de la pandemia, vos decís, la policía, la radio, yo escucho todos los días, la radio está para cuidarte, no sé qué. Pero nosotros, hasta dentro de la pandemia, nuestra gente, nuestro pueblo, hasta dentro de la pandemia ha recibido represión, sí. Como lo que ha pasado hace poco, tanto en el lago, cerca del lago Futalafken, como lo que ha pasado en Huincul. O sea, la pandemia, y cosas se pueden hacer, pero la represión viene siempre. El hostigamiento hacia las comunidades no ha cesado ni siquiera en la pandemia. Entonces, es complicado verlo. Desde qué forma ver, no hay esta excusa, no puede ir a ver cómo están sus lamien. Nosotros aquí no tenemos mucha señal, entonces como que no se puede viajar porque no tenemos como, no se puede, ¿no? Están ahí, entonces como que de esa forma, hasta de esa forma nos han controlado. Sí, o nos están queriendo controlar, ¿no? Como. Una posibilidad de entretejer voces que nos cuentan que es posible. Y nos ayudan a desandar, a desaprender y a aprender de nuevo, desde la raíz. Desde la raíz. Desde la raíz. Caminando los territorios, nos preguntamos, junto a las compañeras del pueblo mapuche, cómo está afectando los procesos de recuperación territorial este contexto de aislamiento. ¿Cuáles son las estrategias de defensa de la vida y cuáles son los modos de seguir? Nosotros acá nos sentimos libres, siempre nos sentimos libres, y ahora con más razón, dado el contexto que está hacia afuera las comunidades, en los pueblos, en las ciudades. Nosotros nos sentimos muy felices acá, muy contentos, porque podemos sentir la libertad y lo que es el contacto con la naturaleza, ¿no? Nosotros sí teníamos miedo, pero no por nosotros, porque sabíamos que acá, estando con los punehuene, con los espíritus, haciendo nuestro guipún, todo eso, podíamos quizás pasar esto, tener fortaleza. Lo más lindo es cuando cosechamos nuestras verduras, cada cosa que hacemos la disfrutamos, cada cosa. Veo a mi nieto disfrutar. A cosechar papa. A mí me da eso, alegría, emoción, ver a mi nieto que come lo que uno produce y sano, porque acá no uso químico, más que abono de oveja y la atención, cuidado y nada más. Ponerle la gana, las pilas. Y nosotros decimos que quizás el capitalismo, las multinacionales tienen el poder del dinero, pero no tienen el poder de la espiritualidad, la conexión y el vínculo que tenemos como nosotros, como pueblo mapuche, o como lamienes con los ñen mapu, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, cuesta mucho llegar a que la gente entienda esta lucha. En muchos casos nos han tratado delincuentes, terroristas, como que somos sinvergüenza, que vinimos de la ciudad. Hay muchos montajes que hacen a estos procesos de recuperación, pero para nosotros la fortaleza y el pilar fundamental es la espiritualidad y estar convencido, la convicción también, y la unión quizás familiar, entre lamienes, entre comunidades. Eso es también una fortaleza. Nosotros sí ponemos el cuerpo acá, pero atrás hay mucha gente de lamienes, muchos compañeros que entiendan la lucha. Y que aunque sea con un kilo de harina, con un paquete de fideo, con una avenida a venir a tomar mate, eso nos fortalece y nos da ganas de seguir avanzando y seguir resistiendo acá. Yo creo que lo fundamental son las recuperaciones. Alentar a nuestra gente, a nuestros lamienes, mapuche, tehuelche, en los lugares donde no están recuperados, alentarlos a que se animen a recuperar. Y el fortalecimiento también, fortalecernos espiritualmente para poder llegar a esas reivindicaciones y esas recuperaciones, para poder cuidar esos espacios. Creo que la herramienta fundamental son las recuperaciones y la resistencia también. La resistencia en los territorios, tratar de formar vínculos, unificar luchas y vínculos con compañeros, con personas conscientes, porque somos muy pocos realmente en este pensamiento de querer salvar toda la naturaleza para las otras generaciones. Eso también sería otra herramienta para poder seguir avanzando y tratar de resistir, ¿no?, a esta avanzada de destrucción que se viene. Tiene que ver con un negocio farmacéutico bastante grande, ¿no? Y que también es parte del sistema capitalista. Ese es nuestro problema hoy día, ¿no? Cómo nosotros nos enfrentamos al sistema capitalista, porque en realidad a eso nos estamos enfrentando. El Estado es más un títere de eso que otra, no más que eso. Entonces, todo tiene que ver con todo, con el consumismo, con la forma de que le han inculcado a uno de vida, ¿no? Porque es decir, en la ciudad uno no tiene, y si no tiene, no sé, una... algo que le falta, sale corriendo a comprar enseguida. Nosotros aquí en el campo no tenemos que arreglar con lo que tenemos. Reivindicaciones territoriales. Fue algo que a uno le ha cambiado la vida. Hoy yo puedo estar con mis hijos tranquila en un territorio recuperado, que en algún momento sabe que por ahí puede llegar la represión, pero es un territorio libre para ellos, ¿no? Como decía por ahí la Lamier, uno se levanta feliz cuando nuestros hijos podemos ver correr libre. Entonces, y como ellos lo ven algo, o sea, yo le quiero dar la posibilidad a mis hijos de que ellos vivan como mapuche dentro de su territorio, no que tengan que hacer todo ese proceso. O sea, yo lo hice y eso me tiene que ayudar a ellos para que ellos directamente mamen esto desde que han nacido. Las mujeres que quieren, de algunos barrios, o hombres o mujeres que quieran venir y hacer una huerta comunitaria, yo total, ahí está la tierra, incluso le cerramos ahí para que los animales no entren ahí al lugar de siembra. Le cerramos todo, le pasamos un espacio. Eso va a estar disponible para cualquier mujer o hombre que venga y quiera hacer su huerta, ahí está. Yo no tengo problema de pasarle un lugar para que ellos vengan a sembrar. Incluso se la voy también, le voy a dar una mano en cuidarlo. Mientras ellos no estén, yo se lo voy a cuidar. Eso es re importante, sí. Ayudarnos unos a otros, y por eso tenemos para darnos fuerza unos a otros. Por eso yo le digo que el espacio va a estar siempre para cualquiera que venga, que quiera hacer su huerta acá, va a tener su espacio. Y para eso se recuperó el territorio también, para ayudar. Yo creo igual que las mujeres originarias, o en este caso las mujeres mapuches, tenemos doble opresión dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestro ser, por así decirlo, por el hecho de ser mujer y por el hecho de pertenecer a un pueblo originario, ¿no? Yo creo eso, doblemente opresión que se han dado dentro de nuestros cuerpos o dentro de nuestro ser. Uh-huh. Y no es fácil, ¿no? No es fácil criarse... viendo la persecución hacia la familia es muy complicada, ¿no? Yo por lo menos lo mamé bastante cuando era chica, la persecución hacia mi papá, la judicialización, hacia gente querida que yo tengo, bueno, hacia mi familia en general, ¿no? La persecución en ese sentido, el hostigamiento del Estado y con sus fuerzas represivas, no es linda. Entonces, como por ahí nosotros siempre decimos, la única solución que a nosotros nos han dejado, o la única forma que a nosotros nos han dejado, es recuperar nuestro territorio, de la forma que sea. Emerge la fuerza de los saberes ancestrales, indispensables para repensar y construir un mundo donde quepan muchos mundos. Ivana Wenelaf, feminista comunitaria, integrante del Movimiento de Mujeres en Defensa del Territorio de la Cantera de Mallín Ahogado. El 10 de junio de 2020, estas mujeres tomaron el control territorial de ese espacio arrasado por la extracción de áridos para asfaltar un camino. No seguir esperando del asistencialismo del Estado y que a nosotros como pueblos originarios siempre nos han manipulado de esa manera, ¿no? Y esto del machismo, el machismo en los pueblos originarios está acentuado también. Hoy las mujeres originarias seguimos haciendo lo mismo, limpiando casas, cuidando niñas, para que la otra mujer blanca pueda salir a hacer también sus trabajos. Y la verdad que, nada, eso es como decíamos y retomamos a eso lo que decíamos, ¿no? Nosotros vemos esto con un proyecto de vida a futuro para todas. Y para todos los niños y todos los hombres que se quieran sumar, porque atrás de nosotros hay hombres y hombres que no les molesta esa palabra de mujeres, ¿viste? Entonces, nada, esto de empezar a vernos, a escucharnos y a sentirnos las necesidades que estamos teniendo, porque urgen y no se puede esperar. Creo que lo decía Berta, ¿no? Berta Cáceres, no hay tiempo, despertemos porque no hay tiempo. Entonces, ya está, estamos despiertos y ahora estamos accionando. A mí gran parte me lo ha dado el Nehuen ancestral, pero también me lo ha dado el feminismo. Empezar a trabajar entre nosotras es maravilloso. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Semillas para que brotemos guardianas y cuidadoras de los territorios. Somos territorio. Somos territorio. Somos territorio. Somos territorio. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Vida del territorio. Entretejido urgente. Música original, Anaí Pereira. Una producción de Nómadas Comunicación Feminista en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo.